y estoy triste, mi guitarra me acompaña. No hay melodías que me nazcan sin tus besos, solo estas coplas y mi alma son para ti. Besar tu labio yo quisiera, vida mía, para que sientas todo lo que llevo adentro y te des cuenta que no puedo vivir sin ti. Mis manos son palomas y buscan tu cuerpo, buscan tu amor y la pasión de un tibio beso. Te doy mis alas, si me quieres vas a venir. Eres la estrella que alumbra mi camino, que no se apague hoy, tan solo Dios te pido. Mis brazos quieren solo darte felicidad. Venga la segunda. Contigo es lo que quiero, ángel mío. Mi boca quiere en tu regazo despertarse y que tu río de pasión inunde mi piel. Pienso en tus ojos y de azul se pinta el cielo. En ellos tengo ese paisaje lindo y bello. Y en ellos siento la caricia y me hace feliz. Quiero ser viento y cruzarme en tu camino, porque yo siento que tu amor es mi destino. Y en él yo vivo, aunque estés muy lejos de mí. Eres la estrella que alumbra mi camino, que no se apague hoy, tan solo Dios te pido. Mi brazo quiere solo darte felicidad.